camina descalza, mojando las calles, así te amo yo. Yo pretendo cuando miro tu cara, caminar por tu alma y llenarla de amor. Si tú me amas como lo dices, yo creo que a ti yo te amo el doble. Te confieso que a muchas las quise, pero como nunca a ti de amores. Estoy cansado de demostrarte que solo para ti son mis ojos. Ay, tú no debes de preocuparte, porque este amor es para ti todo. Te amo yo, te adoro, no dudes más nunca de este hombre. Yo no quiero que me dejes solo, en mi vida solo está tu nombre. Ay, te amo yo, te adoro, no dudes más nunca de este hombre. Te amo, mi reina, yo a ti te amo. Mis queridos doctores, Omar Manota e Isabel Mesa, pura medicina y de la buena. Me enamoré de un corazón sencillo, floreció en mi alma y ahí se quedó. Un amor puro es lo que es.